Bueno, habíamos dicho que íbamos a tener un programa que iba a ser muy cordillerano, ¿no? Estuvimos casi media hora hablando de la situación en Chile y ahora queremos conocer cómo están viviendo en San Juan la penosa situación que tiene que ver con la fuga de Jorge Olivera y Gustavo de Marchi, dos de los genocidas que han sido sentenciados en un juicio que terminó hace muy poco, que transmitimos por aquí a través de La Retaguardia, aquella sentencia y el festejo luego del veredicto, y hoy está este contrapeso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que implica saber que dos de los más perversos represores en aquel lugar se han fugado luego de haber fraguado algún problema de salud para poder llegar hasta el hospital militar y fugarse desde allí. Nosotros vamos a charlar ahora con la jueza Margarita Camus, la hoy jueza en realidad es sobreviviente y querellante en esta causa a la vez, así que, y por supuesto declaró como testigo, y la tenemos en línea. Margarita, bienvenida aquí a Oral y Público y gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, ¿cómo se vive esta situación de tener a estos dos personajes libres otra vez? Bueno, yo te diría que ya voy a una semana, estamos todavía recuperándonos del mazazo que recibimos. Nosotros teníamos clara conciencia de quiénes eran estos personajes, pero evidentemente minimizamos su capacidad para organizar esta fuga, ¿no? No solamente nosotros, sino distintos actores y organismos que tenían la responsabilidad institucional de evitar que estas cosas pasaran. Uh-huh. Nosotros, obviamente, esto ha significado toda una situación muy dura, muy difícil, porque ha sido un juicio largo de 20 meses, un juicio en que la mayoría de las víctimas somos sobrevivientes, y que nos ha costado mucho en esta provincia llevar adelante, ¿no?, el juicio. Entonces, realmente nos duraron 20 días nada más celebrar el veredicto hasta enterarnos de esta noticia. Uh-huh. A partir de eso, bueno, obviamente, como ha sido muchas cosas en nuestras vidas, tenemos que sobreponernos de estas situaciones y ver cómo esto nos transformamos en cuestiones concretas que sirvan para que esto no vuelva a repetirse en ningún lado del país. Claro. Ahora, doctora, sí. Perdón, ¿usted qué juez? Margarita, llamame. ¿Cómo? Margarita, es cierto. Margarita, vos que sos, de paso te tuteo también. Por supuesto. Vos que sos jueza de ejecución penal, por ejemplo, un preso de una causa común, de una causa no vinculada al terrorismo de Estado en la Argentina, está en San Juan, en una cárcel de San Juan, se enferma, ¿a dónde lo llevan? Al hospital público, acá en San Juan, a los dos hospitales público, el hospital Mercedes Quiroga o el hospital Lausa. Uh-huh. ¿Y por qué no se dio eso en esta circunstancia? Bueno, eso es lo que nosotros evidentemente desde el primer día estamos planteando, que acá no había ni siquiera una simulación de una enfermedad preexistente. Esto ha sido una maniobra urdida con, bueno, varios actores involucrados para que esto termine siendo efectivo. Ninguno de estos dos personajes tenían alguna enfermedad preexistente que sirviera de fundamento para poder trasladarlo, digamos, a un hospital de alta complejidad que no hubiera acá en San Juan. Te imaginas que después, cuando vemos las autorizaciones para que vayan a dermatología, parece una cargada. Uh-huh. Sinceramente, no lo podemos sentir de otra manera. Que por supuesto acá en la provincia, en los hospitales públicos, en las salitas de la provincia, de los barrios y de las villas, contamos con esas especialidades. Uh-huh. Entonces realmente no podemos menos que sentir que acá que ha funcionado, esto estaba totalmente programado y orquestado. Esto te digo que va desde hace tiempo, nosotros desde que ya durante la instrucción le autorizó el juez federal Leopoldo Raúl Gallo tener computadora a Olivera, pedimos permanentemente que cuidaran, que no tuviera acceso a internet. Esto ha sido burlado en reiteradas oportunidades. Obviamente yo te aclaro que los detenidos comunes que son la mayoría en la cárcel de San Juan, 1.100 personas, no tienen computadoras, ¿eh? Claro. O sea que esto también ha generado dentro de los mismos penales, porque ellos están en la misma cárcel en que están detenidos los procesados y penados de San Juan, ha generado esta situación de privilegio en favor de personas que en ese momento estaban imputados de los delitos más graves, que son delitos de lesa humanidad. Uh-huh. Es decir que aquí se falló por todos lados, falló la justicia, el servicio penitenciario, también... Sí, por supuesto, bueno, sí, el hospital militar, o sea, todo, o sea, no podemos menos que pensar, por eso te digo que nosotros en este momento estamos, bueno, trabajando para, primero, bueno, en un primer momento, tratar de consolar nuestra debería entre nosotros, y segundo, bueno, reaccionar, tener capacidad de reaccionar para seguir con esta, con lo que hay que hacer, ¿no? Las correspondientes pedidos de investigación de la conducta de los magistrados, también del servicio penitenciario, porque a todas luces es irrazonable, si es cierto lo que ha sido, y esto no me consta, que a mí me gusta ser precisa con lo que me consta y lo que es información, que 16 personas penadas o procesadas hayan sido trasladadas con solamente 4 efectivos de custodia. Es una barbaridad, te digo acá, todos los días en tribunales de provincia vemos la cantidad de agentes penitenciarios que se movilizan para trasladar a los detenidos comunes, que son los arrebatadores de carteras, con la seguridad con la que se llevan, es que no se toman estos recaudos para personas que acababan de ser condenadas a pena de prisión perpetua y a 25 años, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando con Margarita Camus, que actualmente es jueza de ejecución penal en San Juan, es sobreviviente y querellante en la causa que tuvo sentencia hace cerca de 20 días y que hoy se encuentra contrariada por la acción de estos dos personajes que se han escapado de la justicia. Hoy hubo algunos anuncios en la conferencia de prensa que hicieron el ministro Alac y el ministro Rossi junto con José Esbatela de la UIF. Sí, muy importante. Sí, sí, a mí me sorprendió notablemente el dato de que tuvieran un fideicomiso Olivera, que fue abogado de otros represores, que tuviera un fideicomiso armado que tenía reunidos, depositados 9 millones de pesos. Sí. Sí, esto obviamente nosotros conocíamos que tenían capacidad económica, esto del fideicomiso obviamente no lo sabíamos, pero esto también durante el proceso nosotros habíamos pedido que para evitar toda esta posibilidad de fuga y todo lo demás, que se produjera también un congelamiento, en ese momento hablábamos de los haberes, en este caso a pesar de lo controvertido que era por el carácter alimentario que tiene, ¿no? Uh-huh. Pero para tomar algún tipo de recaudos, esto realmente no, bueno, el socio de Olivera, que es con el que tenía el fideicomiso, Apiani, está detenido en la cárcel de Paraná, también vinculado por su participación en la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad en esa provincia. Uh-huh. O sea, de estos personajes estamos hablando. El hermano de Gustavo de Mar, que está cumpliendo una condena de 25 años en Corrientes, y era el presidente de la Sociedad Rural Correntina. Estamos hablando de gente que pertenecía a sectores oligárquicos y con bastante disponibilidad económica, ¿no? Uh-huh. Para quien pudiera no conocerlos o para quienes los conocen ahora a través de que son noticias y sus caras están allí puestas con recompensas de 1.000.000 de pesos por cada uno de ellos, ¿quiénes eran en aquel momento, quiénes fueron y cómo actuaban Jorge Olivera y Gustavo de Marchi? Bueno, eran Gustavo de Marchi tenía el apodo del Loco de Marchi, un tipo arrebatado, que andaban a Harley Davidson, dueño de una whiskería acá en San Juan. Es más, uno de los conscriptos, eso porque creo que pinta la catadura moral también en otros aspectos, ¿no? Sí. Uno de los conscriptos que había participado del operativo Independencia en Tucumán cuando declaró en el juicio, dijo que era, trabajaba con De Marchi, que después que habían vuelto él no había tenido que ir más al regimiento, que lo habían afectado a la whiskería para que, bueno, que se encargara de tareas de limpieza, como soldado. Uh-huh. Esto creo que habla a la clara de la catadura moral de estos personajes, de estos asesinos, de estos violadores, ¿no? Uh-huh. De Martín fue el que tomó acá en la provincia el día del golpe de Estado la vieja legislatura, la legislatura de la provincia, y habilitó el primer centro clandestino de detención de esta provincia, que fue la ex legislatura, que es donde fueron alojados todos los presos que se detuvieron en las primeras horas del día 24 de marzo. Es un personaje conocido en esta provincia. De Marchi se retiró, hijo de un general, se retiró del ejército porque tenía un sumario que le habían iniciado dentro del mismo ejército por violación y estupro. Como era hijo de un general, obviamente le dieron la posibilidad de pedir la baja y no terminar el sumario y hacer otras acciones, ¿no? Todo esto que lo estoy diciendo consta en las actuaciones judiciales y es documentación producida por el propio ejército. Uh-huh. Olivera, que era teniente, Jorge Antonio Olivera, que no es pariente de Olivera Robles, Olivera es un misionero, hijo de una persona que fue comandante de gendarmería con los años, era el oficial de inteligencia del REN 22. Es quien llevaba adelante la batuta de la patota de torturadores y secuestradores. Uh-huh. Es decir que son dos pesados, como dicen en el barrio, como decimos. Por supuesto. Y esto también para recordar, porque había antecedentes, de por ejemplo, de Olivera. Olivera es el primer militar argentino represor detenido fuera del país, en Italia, en el año 2000, en agosto del 2000, que es detenido por un hecho producido acá en San Juan, que es la desaparición de nuestra compañera María Nerice, y un juez francés, porque ella tenía doble nacionalidad, cuando se entera que estaba en Europa, bueno, ordena la captura y lo detienen en Fiumicino. Y también, durante una feria judicial, presentando un documento apócrifo, por un juez que después le costó el cargo, que pertenecía a la logia Propaganda 2, Olivera logró su salida de Italia, ¿no?, cuando estaba detenido. Permaneció prófugo, cuando se iniciaron los procesos se ordenó su captura, fue detenido en el 2008 con varios documentos falsos en su poder. O sea, no sabíamos de qué personas estábamos, se trataba, no había antecedentes. De Marzi también llegó al proceso, que había estado detenido, había sido escarcelado por los jueces cómplices de la Cámara Federal de Mendoza, y bueno, fue capturado ya con este juicio estaba iniciado e incorporado el mismo, que también estaba prófugo y con obviamente con documentos falsos, ¿no?, como está cualquier prófugo de esta catadura. Uh-huh. Entonces, estos elementos es lo que hacen absolutamente insostenible que a los pocos días de haberse dictado el veredicto, todavía falta la lectura de los fundamentos de la sentencia, se haya autorizado, sin que exista ningún fundamento, este traslado, y que haya terminado con la fuga de ellos, ¿no? Uh-huh. Margarita, por último, y te agradecemos enormemente que hayas pasado por aquí, o que estés pasando por aquí por Horario Público, ¿vos crees que están en Argentina, que se fueron del país? No, la verdad que creo que tienen, posibilidades para no estar en el país. Mi corazonada, sin ningún elemento objetivo, pura subjetividad, creo que están acá. Bueno, y esperemos pronto que estén, que los capturen y que estén sentados para escuchar los fundamentos de la sentencia, ¿no? Exactamente. Te agradecemos, abrazo. Un abrazo, yo le agradezco a ustedes, muchísimas gracias. Hemos charlado con la doctora Margarita Camus, que es jueza de ejecución penal en la provincia de San Juan, pero ha sido sobreviviente del genocidio y en ese marco fue querellante en la causa que tuvo sentencia hace poco y ahora tiene esta circunstancia de estos dos personajes que se han dado a la fuga. Francamente, increíble, ¿no? La situación uno la repasa, la hemos repasado recién con Margarita, y cada uno de los pasos parece mal dado, ¿no? Y uno tiene que pensar en cuántos otros casos la situación sea así, en cuántos otros casos de gente que está presa por crímenes de lesa humanidad. Porque cuando en las sentencias, en los alegatos, se pide cárcel común, no se pide solo que vayan a una cárcel común, físicamente, que vayan a un espacio donde están los otros presos, se pide que no tengan privilegios. Por eso la pregunta que yo le hice respecto a cuál era la situación de los presos, ¿no? De los presos comunes, de los presos que están presos por causas mucho menos importantes que ser genocidas, y que sin embargo muchos de ellos se ponen enfermos en las cárceles porque la situación en la que están no tiene nada que ver con aquella a la que están sometidas estos personajes.